Bueno, también. Tú sabes que madre te quiere, ¿verdad? Sí, madre. Pues que no se te olvide nunca. Madre. Dámelo. Es imposible que haya sobrevivido. Vámonos. El señorito es piloto y está construyendo su propia aeronave. ¿Sabes lo que es una aeronave? A la gente como nosotros se nos obliga a tener los pies en el suelo. Es por el señorito Tomás, que no hay derecho que le hagan esta faena. ¿Qué faena? Casarse con una moza a la que no quiere. ¿Es usted don Rómulo Baeza? ¿Quién lo pregunta? La criada de refuerzo. Pero hijo, ¿todavía estás así? Me entretuve en el hangar, madre. ¿Y tú eres? Solo una criada de refuerzo, señora. No debí de meterme donde no me llaman. Largo. El día que yo falte estarás solo al frente de la promesa. Será tu deber cuidar de tu familia, pero también de los míos. El único que la protege es mi padre. Cuando él falte, usted no será nadie. Mi hermana y yo por fin nos haremos con el control de la promesa. ¿Qué? ¿Cómo es el vestido de la novia? Un primor. Otra cosa es cómo le lleves a Pavisosa. ¿Me quieres, señor? Yo a ti te amo. Prometió que no lo haría más. ¡Calla, mujer! ¡Pero si lo estás deseando! Despedida. Lo siento, pero las órdenes de la marquesa han sido muy claras. Acompaña hasta la puerta. Debe ser el regalo de boda de Manuel a su hermano. ¡Manuel! Estamos en deuda contigo. ¿Qué quieres a cambio? Un trabajo. Sé quién mató a tu madre. Sé dónde está tu hermano, lo sé todo. He de hacer unas comprobaciones antes, pero mañana por la mañana te diré todo lo que necesitas saber. Es mi alianza de bodas, como prueba. Ustedes la mataron. Tranquilízate. No quiero tranquilizarme. Pagarán ustedes por esto, aunque tenga que llevarme a mi padre por delante. Tú no le vas a contar nada a nadie. Te lo dije, no tienes ni idea de lo que soy capaz. Dios mío. Madre, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es esto? Tomás. Tomás. No. Rómulo. Señor. Que salgan todos. Sí, salgan, ya han oído, por favor. Petra, usted también. No puede ser. Elena, será mejor que nos vayamos. Vamos. Y llévese a mi hija también, por favor. Le haremos una tira, señorita. ¿Quién es mi esposo? Que estamos recién casados, no puede morirse, ¿no? Tenemos que marcharnos, señora. Que no puede morirse. Catalina, tú también deberías salir. No voy a separarme de él. Hija, te lo ruego, ya no está. Salgamos de aquí. Querida, prepararemos su cadáver para las exequias y le daremos a Tomás una bonita despedida. No vamos a hacer nada de eso. Tenemos que llamar a las autoridades y dar parte de inmediato. ¿Las autoridades? ¿Para qué? Han asesinado a Tomás. Pero eso no lo sabemos. Puede haber sido una muerte natural o una enfermedad. No lo sabemos. ¿A usted le parece esto una muerte natural? ¿Eh? ¿Qué enfermedad es esa en la que uno se muere desangrado? No lo había visto. A mi hermano lo han matado. Lo han asesinado. Por eso tenemos que llamar a las autoridades. Y es mejor que salgamos hasta que lleguen. Elena, tenemos que salir. No podemos dejarlo aquí. Solo. No lo podemos abandonar. Elena ya no está. Si lo han asesinado, querrás que se dé con el culpable, ¿no? Ya no quiero otra cosa en esta vida. Pues tenemos que dejar que la Guardia Civil haga su trabajo. Tienen que encontrar el cuerpo tal y como estaba. Manuel tiene razón. Salgamos. No podemos alterar el lugar del crimen, Karina. Vamos, salgamos. Salgamos. Salgamos de aquí. ¡Salgamos de aquí! Rómulo. Señor. Cuando salgamos, cierre y asegúrese de que no entre nadie. Hable con el servicio, que no comenten nada en el pueblo. Quiero mucha discreción. ¿De verdad cree que es un crimen, señor? Eso tendrá que decirlo la Guardia Civil. ¿Pero quién podría querer algo malo para Tomás? Tómanos, padre. Hijo. Thank you. Ten, Simona, que se te van a empapar las mangas con la llantera. Gracias, que no sé dónde tengo el pañuelo. En la misma manga lo lleva. Solo me consuela que doña Carmen está muerta y no tiene que darle sepultura a su hijo. Sí, pero don Alonso no se va a librar de esa desgracia. No, pobrecillo. Darle sepultura a un hijo es lo peor que le puede pasar a nadie. Vamos, pongan agua a hervir y preparen tisanas. Apúrense. No, no, no, Simona, usted no. Sabemos lo mucho que quería el señorito. Encárguese usted, Candela. Ponga un puchero bien grande y no escatime ni en tila ni en pasiflora. Nos vendrá bien a todos para calmar los nervios. Enseguida voy. Y en cuanto estén, se las llevan a la señora Jimena y a Leonor. Dale, que gracia. Que lo cuide. Una cosica así era. Un lechoncico que ni pesaba 3 kilos. Mi Tomasillo. Y pobre doña Jimena. Poco la dura el matrimonio. Más bien nada, diría yo. Un visto y no visto. Yo que me había hecho la ilusión de tener pronto por aquí un montón de angelotes revoloteando y cuidarlos como cuidé a su padre. Y ahora... Venga, mujer, no. No llores más. Me vas a llorar a mí también y no me quedan más lágrimas. Venga. Un poco de entereza. Hagan el favor. No se nos paga por llorar. ¿Están preparadas las infusiones? Ya iba, señor Baeza. Se va a avisar a la Guardia Civil. Eso creo, pero eso es un asunto de los señores, no nuestro. Por de pronto, que nadie acuda a la terraza, ¿está claro? Ah, otra cosa. El marqués no quiere que se alimenten rumores, así que si alguien sale de la finca, que no comente esta desgracia. Tiempo habrá para que la gente empiece a chismear, y más aún si al final viene la Guardia Civil. Llamar a las autoridades sin más miramiento nos aboca a un escándalo. Es que ya me estoy imaginando las habladurías de los conocidos y las maledicencias que tendremos que soportar. Madre, cálmese. Cuando no se puede descartar que haya sido un fatídico accidente. Y Catalina, que diga lo que quiera, al fin y al cabo la pena no le permite pensar. Catalina ya descansa. Afortunadamente, la tisana ha templado su ánimo y el cansancio ha hecho el resto. Pero temo que cuando despierte la pena le haga enfermar. Así que deberíamos adelantarnos y avisar al médico. Antes tenemos que asegurarnos de que contamos con su discreción. Tengo al doctor por un hombre prudente. Primero tuve que enterrar a su madre, a la que tanto quería. En aquel momento pensé que nunca viviría un día tan triste. Y ahora tengo que enterrar a su hijo. No sé qué más pruebas me va a hacer pasar Dios nuestro Señor, pero no creo que me queden fuerzas para soportarlas. Padre. ¿Quiere que me encargue yo de llamar a la Guardia Civil? Tú lo que deberías hacer es irte a reposar, Manuel. Me preocupa tu pierna. Madre, mi pierna es ahora mismo la última de nuestras preocupaciones. Lo principal es saber qué le ha pasado a Tomás. Sí. Debemos llamar ya mismo, cuanto antes. Espera, espera. Quiero que hablemos de eso un momento. Alonso, si llamamos a las autoridades, empezarán los rumores. Seremos la comidilla de toda la provincia. ¿Pero qué me importan a mí los rumores? Tengo un hijo muerto ahí al lado, tirado en el suelo, como si fuera una bestia. Ay, espera. Alonso... ¿Y si? ¿Qué? ¿Y si Tomás se ha quitado la vida? ¿A qué viene eso? No lo sé. No lo sé, querido. Tú le presionaste mucho para que casara. A lo mejor no lo pudo soportar. No. No, eso no puede ser. No puede ser eso. Alonso, mi vida. Si llamamos a las autoridades y luego se trata de un suicidio... La noticia correrá como la pólvora. Estaremos en boca de todos. Pues que así sea. Pero necesito saber qué le ha pasado a mi hijo y después enterrarlo junto a su madre. Ve a ver cómo están Leonor y Jimena. Y tómate algo para esa pierna. Operadora, quiero que me ponga con el gobernador civil. Sí. Sí, cuando le pregunten quién lo llama, dígale que el marqués de Luján y que urge. Que urge mucho. Contiento, que la va a derramar y se va a abrasar, Candela. Es que pesa un quinta esto. Ayudo. No, déjate, que yo me apaño sola. Vale, con las infusiones, subí también estas bandejas con comida. No quiero que nadie se me desmaye hoy. Ni se le pase por la cabeza. ¿Alguien sabe cuál es el de la tila? Candela, ¿quién es la que trabaja en cocinas? ¿Usted o nosotros? Ya, pero es que quien se encarga de preparar las infusiones es Simona. Voy a ir a preguntar. No, y se le ocurra. Déjela descansar. La pobre está hecha una magdalena. Dios quiera que recupere pronto el ánimo. Sin ella por aquí, a esta casa le falta algo. Una cocinera, mismamente. ¿Qué ha dicho? ¿Yo? Nada. Al menos alguien que sepa hacer infusiones. Pasiflora. Y Tila. Doña Pía, ¿sabes si van a sacar pronto el cuerpo del señor Tomás de la terraza? Eso es asunto del señor Marqués y de las autoridades, lo que no nuestro. Pues yo, como no se lo lleve, no podré pegar ojo. Me da más pario dormirme con un muerto tiro piedra. Como decía mi abuela, que en paz descanse, guárdate de los vivos, que los muertos poco te pueden hacer ya. Sí, los muertos dan menos problemas. Bueno, venga, subid las bandejas al piso de arriba y ni se os ocurra comeros un mantecado por los pasillos. ¿Alguna nueva, don Rómulo? ¿Y esas bandejas? Es para que coman los señores, que llevan horas sin probar bocado. No, les ofrecí subir algo de comer y me dijeron que no querían nada, que no tenían hambre. Así que déjenlas por aquí. No les vendrá bien. Necesitan reponerse para todo lo que venga. No, pues luego insistimos, más tarde. Lo que usted diga. Me voy a ver cómo se encuentra Simona. ¿Se encuentra bien, señora Darby? Sí. Estoy bien. Señora Pía. ¿Quiere que le traiga una sal? No, ya veréis que no ha sido nada. ¿Cómo que no ha sido nada? Se ha echado los higadillos. Siéntese, no se vaya tampoco contra el pelo que está blanca como la cal. Bueno, vaya, por favor, un médico y usted le dice todo eso. Lo siento, se me ha ido la cabeza, pero ha sido un momento. No hay nada que lamentar. Si todos estamos con el cuerpo revuelto, demasiadas emociones. ¿Se encuentra usted mejor? Sí, ya está. Enseguida se me pasa. De momento tiene que estar parado un rato, hasta que se le pase el tabardillo del top. Nos necesitan en cuerpo y alma los señores hoy, ¿no? ¿Dónde va usted, alma de Cántaro? Bueno, no se preocupe por los señores, nosotros haremos sus tareas. Ahora vaya a descansar, es una orden. Bueno, pues no lo acato, señor Baeza. Me encuentro bien, gracias. ¿Verdad? ¿Cómo estás, hijo? ¿Te duele mucho la pierna? Ojalá me doliera más. De ese modo, igual el dolor no me dejaría pensar. Tus hermanas están igual. Yo ya no sé qué hacer o decir para consolarlas. Lo sé. He ido a verlas hace un rato y Catalina ni siquiera me ha abierto la puerta. Hay que darle tiempo para que se recomponga. Peor lo tiene esa chica, Jimena. Tan joven y ya viuda. Dudo mucho que Jimena sienta tanto dolor como su propia hermana melliza. Catalina y él eran uña y carne. Eso es cierto, pero no olvidemos que Jimena está en una casa que todavía no es la suya, en un entorno que no conoce. Trata de ayudarla, hijo. Estate pendiente de que esté bien. Está bien. Está bien, aunque no sé si yo mismo tengo fuerzas para ayudar a nadie. Hoy no, mañana tampoco, pero habrás de encontrarlas, es tu deber. ¿Cómo que mi deber? ¿Como cabeza de familia? Madre, padre es el cabeza de familia. Y acaba de perder a un hijo. Tú eres el único hijo varón que le queda. ¿Qué quiere decir? Que has de dar un paso al frente en esta familia. Eres el siguiente en la línea de sucesión. Madre, no es momento de esto ahora. Tomás está todavía de cuerpo presente. Y es una desgracia muy grande, Manuel. Pero Algún día tú serás el marqués de Luján. Estarás al frente de esta familia y de la promesa. Y eso es un honor y una responsabilidad muy grandes. Una responsabilidad que no sé si quiero. Una responsabilidad que te ha sido otorgada y punto. Habrás de asumirla y acatar tu destino. Padre, yo no estoy preparado para esto. No puedo hablar de esto ahora, mi vida es otra. Tu vida era otra, pero hoy todo ha cambiado. Es lo que hay. Se acabó seguir pajareando como un niño por los cielos. Ha llegado el momento de que asumas tu responsabilidad. Yo no estoy preparado para esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que el marquesado, que el legado de tu propia familia se pierda para siempre? ¿Qué pensaría tu hermano si hicieras algo así? Tienes que honrarlo, Manuel. Tienes que estar a su altura. Madre, yo no soy Tomás. Eres mejor que él. No. No, Tomás sabía cuál iba a ser su destino. Creció sabiéndolo. Yo no estoy preparado para algo así. Lo estarás. Escúchame bien. Eres mi hijo y lo estarás. Tu familia te necesita, Manuel. Y estoy segura de que vas a hacer lo correcto. Lo harás. ¿Qué diantres haces tú aquí? ¿Y tú? Yo he preguntado primero. Yo no había visto nunca un muerto y me dio curiosidad. Yo quería verlo otra vez. Porque aún no termino de creerme que se haya muerto. ¿Estás bien? Era un buen hombre. Siempre se portó bien conmigo. Bueno, con todos los del servicio, quiero decir. Deberíamos salir, Lola. Antes de que venga alguien y nos descubra aquí. Vamos, que ya hay gente huyendo por la casa. No son esas muchas patatas, Simona. ¿Cómo? Pues que veo yo mucha patata aquí. ¿Cuál es el menú que tiene pensado para hoy? ¿Menú? No estaba yo pensando en ningún menú. ¿Se encuentra usted bien, Simona? No sabría qué decirle. Me puse a pensar qué hacer de comer. Y pensé en cocinar unas lentejas estofas. Pero ni ponerlas en remojo pude. Me vino a la cabeza que al señorito Tomás le encantaban las lentejas. Con sus taquitos de jamón y su chorizo. Así que me olvidé de las lentejas. Y me puse a pensar en él. Y luego pensé que lo mejor sería hacer un guiso de verduras. Y me acordé que el señorito odiaba las verduras. En de chico, yo sé bien lo que le digo. Que apenas apartaba del plato. Y tenía que mezclárselas con una molla pan para que le entrara. Así que me puse a pelar patatas para no pensar en nada. Y aquí sigo. Entiendo. Todo lo que sé cocinar me recuerda a él. Mire, Simona. Sé que es un duro trago por el que tiene que pasar y sé que le pido lo indecible. Pero necesito que se reponga. No tenemos nada que servir a los señores en el almuerzo. ¿Usted no podría darme un par de días de libranza? Solo quiero dormir una mieja y que se me pase esta pena. Estoy segura que con eso cogería fuerzas. ¿Y cree que Candela podría ocuparse de la cocina durante ese tiempo? Candela, no, por Dios. Es bien dispuesta, pero los fogones no se le dan. ¿Para qué engañarnos? Lo suyo sería coger a alguien del pueblo un par de días. No es tan fácil, Simona. No está el horno para semejante dispendio. Y no creo que los señores quieran tener a gente extraña por aquí que pueda hablar de más. Lo sé. ¿Cree que podría aguantar un poco? Lo necesitamos, Simona. Más que nunca. Es que ahora a mí hasta batir un huevo se me hace cuesta arriba. Mire, los señores están devastados. Todos lo estamos. Y lo menos que podemos hacer ahora por ellos es seguir trabajando. No sé. No sé. Es que yo ahora... Vale, Simona, escúcheme. Tomás, ¿cree que le gustaría ver cómo se aparta usted a un lado en un momento como este? No. Él era batallador como ninguno. Sí lo era, sí. ¿A quién le toca batallar ahora, Simona? A nosotros, a los de abajo. Para sacar la casa adelante. No sé. Pero cuesta tanto levantar cabeza después de un palo tan gordo. Ahí se ve el carácter de la gente. Y cuéntame, Simona. ¿Cuál es el menú que tiene pensado para hoy? Pues para aprovechar la pecha patatas que llevo pelas, haré de primero una crema de verduras con patatas. De segundo, un pastel de carne con patatas. Y para el servicio, tortilla de patatas. ¿Le parece bien, doña Pía? Gracias. La patata es como nosotras, doña Pía. Pobre y poco valora. Pero al final un puño de patatas te saca de cualquier aprieto. ¿Te apetece un poco más de infusión? ¿Prefieres que le diga a Pía que te preparen algo de comer? No tengo hambre. Tienes que comer, hija, el día va a ser largo. Has de coger fuerzas. No, no me entra nada, se lo ruego, no me obligue. No lo haré. Si tiene miedo a que de otro espectáculo como el de ayer, no sufra. Me da igual el espectáculo, lo que quiero es que tú estés bien. ¿Cómo estarlo? Si mi hermano ha muerto. Habremos de sacar fuerzas de algún lado para sobreponernos. Así lo hicimos cuando murió madre. Y así lo haremos ahora. Él era como la mitad de mi ser. Juntos vinimos a este mundo. Juntos nos criaron. Y juntos pasamos casi todos los días de nuestra vida. Él era tan alegre, tan divertido. ¿Quién ha podido hacerle daño a alguien así? ¿Qué energúmeno desalmado le ha hecho eso? La Guardia Civil nos lo dirá. Prométamelo, padre. Prométame que quien mató a Tomás pagará por ello. Te lo prometo. Solo temo que... ¿Qué? Pues que al final yo sea el último culpable. ¿Pero por qué dice eso, padre? No lo sé. Tal vez le pedí demasiado. Yo sabía que su voluntad no era casarse con Jimena, pero le presioné, le agobié y... ¿Qué insinúa? Mi hermano no se ha quitado la vida, padre. Mi hermano no se ha suicidado. Espero que no. Espero que no haya hecho tal barbaridad por mi culpa. No, no lo ha hecho. Tiene que conocer a su hijo. Tomás amaba la vida. Gozaba y disfrutaba de cada segundo. Él era luz. Era pura luz. Tíralo. Soy un idiota. Soy un estúpido por ni siquiera pensarlo. Escúchame, padre. Si mi hermano hubiera tenido pensamientos tan oscuros, yo lo habría sabido. Porque cuando él sentía dolor, yo lo sentía. Y cuando estaba triste, yo lo sabía también. Así que si mi hermano hubiera pensado en quitarse la vida, yo... Discúlpame, hija, discúlpame. Solo intento buscar una explicación. La única explicación que hay es la del asesinato. A mi hermano lo han matado. Y espero que la Guardia Civil dé con el culpable. Prométame que no descansaremos hasta dar con quien mató a Tomás. Te lo prometo. Te juro por mi vida que el responsable de todo esto pagará por ello. ¿Qué ocurre? Discúlpeme, señor. Ha llegado el sargento Funes. Herida de arma blanca. Solo una aparentemente. Pero quiero esperar a la autopsia. Cubra el cadáver. No quiero que la familia pase el mal trago de verlo así otra vez. Buenos días, señores. Buenos días. Soy el sargento Conrado Funes, al cargo de esta investigación. Bienvenido, sargento. Soy Alonso de Luján, padre de Tomás. Mi esposa, Cruz Izquierdo. Lamento su pérdida. Gracias. Gracias. ¿Puede adelantarnos algo? Parece una herida de arma blanca. Pero quiero esperar a la autopsia. Entonces ha sido un crimen. Eso me temo. ¿Está usted seguro? Aún es pronto para confirmar nada, pero sí. Es lo más probable. ¿Qué cree usted que pasó? Una simple herida, con un objeto punzante, sin lucha previa. No hay herida ni marcas de defensa en las manos, nada. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se lo esperaba. Es posible que el ataque viniera de frente y no parece que le hiciera nada para defenderse. ¿Quién pudo hacer algo así a mi hijo? ¿Podemos pedirle algo? Queremos llevar este caso con la mayor discreción posible. Somos una familia distinguida en la comarca. No nos gustaría ser objeto de habladurías. Bueno, si estamos hablando de un homicidio, es imposible que el caso no trascienda, pero haré todo lo que esté en mi mano. Gracias, sargento. Ah, una cosa más. Me gustaría hacerles algunas preguntas, pero quizá preferirían salir de aquí para hablar. No, no es necesario. Pregunte usted lo que quiera. ¿Cómo fueron esos últimos momentos con Tomás? ¿Qué hizo? ¿Vieron algo que llamase su atención? Creo que casó ayer, ¿no? Sí, fue una boda preciosa y un día muy feliz. Nadie lo vio con vida más allá de su noche de bodas. Durante el día estuvo como correspondía, de celebración. Con nosotros y con los invitados. Hasta que sobre las 7, su hermano Manuel tuvo un accidente con el avión y se acabaron los festejos. Entonces se marcharon todos los invitados y solo quedamos aquí la familia y el servicio. ¿Quién fue la última persona en verlo con vida? Su hermano Manuel, con el que se tomó una copa a última hora. O tal vez su esposa. No sabría qué decirle. Bien. Luego hablaré con ellos. ¿Es esta casa segura? Quiero decir, ¿es posible que alguien pueda entrar o salir sin ser visto? No sería fácil, la verdad. Pues entonces es probable que el asesino estuviera todo el tiempo entre estas cuatro paredes. ¿Usted cree? Por ahora solamente diré que es probable. ¿Tenía enemigos? ¿Mi hijo? No. No que yo sepa. Él era un buen hombre. Noble y honrado. ¿Vieron algo estos últimos días que llamase su atención? ¿A qué se refiere? Algo fuera de lo normal, algo anómalo. Sí, ¿Sí pasó algo? ¿Cómo anda, Simona? Mal. Dos como yo no hacen una hoy. Me hago idea de cómo tiene que estar. Que ya he escuchado antes que conocía usted al señor desde muy pequeño. Y tanto. Un mico que aún no había abierto los ojos era, cuando lo vi por primera vez. ¿Cómo era él de niño? Tomasillo. Un terremoto. Y guapo como un querubín. Su madre, doña Carmen, que en paz descanse, lo dejaba corretear por aquí, por la zona de servicio. Y él se venía a la cocina a pedirme un mendrugo de pan con chocolate, con lomo en manteca colorada. Sí que le gustaba. Era su perdición. Pero luego llegó doña Cruz y prohibió que los niños bajaran aquí a la zona de servicio. ¿Cómo pené? Porque ya no podía abrazarlo ni jugar con él. Me puedo imaginar. ¿No sabía que le tenías tanto precio al señorito Tomás? No, yo... A mí se me murió un hermano al que quería muchísimo hace poco y... Esto me lo ha recordado. Esa es mi pena. Vaya. No lo sabía. Hay tristezas que es mejor guardárselas. Lo siento. ¿Te apetece un chocolate? Ya que no podemos darle alivio al alma, al menos se lo daremos al buche. El mismo día de la boda entró una nueva doncella al servicio. Yo quise despedirla de inmediato porque vi algo en ella que no me gustaba. ¿El qué? No sabría decirle exactamente. Supongo que se trata de una intuición. En cualquier caso, mi marido no me permitió despedirla. ¿Así que esa doncella todavía sigue por aquí? Desgraciadamente, sí. No creo que esa zagala tenga nada que ver. Es una recién llegada que no conocía a nadie. Por ahora todo el mundo es sospechoso, incluida esa doncella. ¿Su nombre? No lo recuerdo. Pregúntele al mayordomo, al señor Baeza. Bien. Dos cosas más. Necesito interrogar al servicio y a la familia. Por lo tanto, han de estar todos a mi disposición y cerca de la casa. Se lo haré saber a todo el mundo. Y una última petición, algo más delicada. Me gustaría hacer la autopsia al cadáver. Necesito una sala y algo de ayuda. Pondré sus órdenes al servicio. ¿Piensa quedarse a dormir en el pueblo o quiere que le facilitemos una habitación? Pues me gustaría quedarme por aquí, si no es molestia. Por supuesto. En unos minutos tendrá un cuarto dispuesto. Gracias. Y lo dicho, lamento su pérdida. Pero quien mató a su hijo no quedará impune. Gracias, sargento. ¿Dónde le dejo esto, Simona? ¿Dónde crees tú? ¿En la biblioteca? Le preguntaba por si lo quería en la cocina o en la despensa. En la despensa. Yo ya cocino patatas para toda la semana. Hanna, deje lo que esté haciendo y prepare paños, toallas y cubos de agua caliente. Lola, usted arregle una de las habitaciones de invitados para el sargento Funes y ustedes dos vayan a la terraza y pónganse a su disposición. ¿Para qué son los paños y el agua? Van a practicarle la autopsia al cadáver del señorito Tomás. ¿Y qué diantre es eso? Vine a ser examinar el cuerpo de Arayen para saber de qué murió. ¿Y eso por qué lo sabes tú? Porque lo vi hacer en la casa a la que serví. Pero si me dijiste que en tu vida habías visto un muerto. Sí. Y en realidad no vi nada. Pero... mejor así, porque luego me dijo la señora que fue algo muy desagradable. No sé, ¿por qué no le dan cristiana sepultura al señorito y lo dejan en paz? ¿Estás bien? Voy a por esos paños. Sí. Y a calentar el agua. Será mejor, sí. Ustedes dos, cuando el agua esté preparada, lleven los cubos. Voy a por ellos. Ah, recuerden que nadie puede salir de la promesa. Y otra cosa, sepan que el sargento quiere hablar con cada uno de ustedes. ¿Y qué tenemos que hablar nosotros con ese hombre? Que él quiera preguntar ya es cosa suya. Lo que quiero de ustedes es que estén disponibles para cuando se les requiera. Pues no sé qué le vamos a contar nosotros. Ni esta boca es mía, pero si nos pasamos el día aquí metida como en un agujero. El sargento quiere interrogarnos y es lo que va a hacer. Y no hay más que hablar. Adelante. Le traigo una manzanilla que me han dicho que andaba algo descompuesta. Y esto es mano de santo para el vientre. ¿Se encuentra mejor? Me encuentro perfectamente. ¿Seguro? Mire que es natural que con los días que estamos pasando a una se le revuelva el cuerpo. Ha sido un vaído. Eso es todo. ¿Seguro? Porque yo la encuentro más blanca que la pared. Haría bien en ir al médico. No vaya a ser que tenga algo malo. Que Dios no lo quiera, pero si ese sea el caso, cuanto antes lo sepa, mejor. Gracias por la tisana, Petra. Y por preocuparse por mí. Pero puede llevársela. Ni me apetece, ni la necesito. Como quiera. Pero si no se le pasa la flojera, avíseme, yo podría ayudarle con su faena. Porque una mujer enferma no está para dirigir una casa tan grande como esta. No va a ser menester. Tengo fuerzas suficientes para dirigir esta casa y así será por mucho tiempo. Pues no me lo parece. No sé por qué se me antoja que le gustaría verme enferma. ¿Y para qué querría yo algo así? Para ocupar mi puesto en La Promesa. Mire, Petra, una buena ama de llaves debe conocer cada rincón de la casa en la que trabaja, pero también el pie del que flojea a cada uno bajo su techo. Y usted a mí no me engaña. Pues mire, sí, vamos a dejarnos de pamplinas. Ah, lo reconoce que querría mi puesto. Lo que reconozco es que lo merezco más que usted. Yo tendría que haber sido la ama de llaves de La Promesa y no una cualquiera que llegó hace 4 días. Pues pregúntele a la marquesa por qué confío en mí, no en usted, si también la conoce. Que usted empleó malas artes para hacerse con el puesto. Atendí a una oferta de trabajo, punto. ¿No será que la marquesa creyó que usted es un incompetente y que el puesto le venía grande? No dudo, porque la cogió usted, que tiene La Promesa manga por hombro y a todo el servicio consentido. No me diga cómo hacer mi trabajo. No me falta el respeto. Si quisiera hacerlo, lo habría notado. Es usted una engreída, una arrogante y una soberbia. Vuelva a faltarme y le juro que se arrepentirá. Me está amenazando. Le estoy avisando. ¿Se puede saber a qué viene esta escandalera? Debería darles vergüenza. El ama de llaves y la doncella de la marquesa dando voces como si fueran un par de verduleras. Estando de luto como estamos. Lo lamento muchísimo, señor Páez. Menudo ejemplo para el servicio. La verdad es que no esperaba esto de ustedes. Mire, perdí los nervios, pero no volverá a pasar. Se lo prometo. Esta mujer debería saber que se perdieron más reinos por la soberbia que por la espada. Ande, ordene al servicio que dentro de media hora esté en el comedor. El sargento quiere verles. Muy bien. Ande a su trabajo, señora Darre. No hay tiempo para palabrerías. Pero, muchacha, ¿dónde vas con esos maletones? ¿A dónde voy a ir, señora? ¿A mi casa? Estas cosas es mejor pasarlas en familia. Me duele que porque falte Tomás ya no nos consideres tu familia. Lo han sido durante un rato. Lo seguirían siendo ustedes si no hubiera sucedido tamaña desgracia. Pero ahora, no sé, doña Cruz. Yo ahora lo que necesito es el consuelo de mi hogar. ¿Y crees que nosotros no te podemos procurar ese consuelo? Es poco consuelo el que puede dar el desconsolado. Bueno, nos apoyaremos entre todos para salir adelante. No. En mi situación, lo único que me puede ayudar es el apoyo y el cariño de mis padres. No puedo comprender cómo nos puedes abandonar en un momento así. Necesito estar junto a ellos. Igual que Leonor, Manuel y Catalina le necesitan a usted y a su esposo cerca. Jimena, puedo comprender cómo te sientes, pero no me gustaría que el dolor te nublara el entendimiento. Más bien me lo ha agudizado. Creo que si no regreso a mi casa no veré las cosas con claridad. ¿Con claridad? Debo saber qué hacer a partir de ahora. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú ya eres parte de esta familia? No siento más. Sin mi esposo esto no tiene ningún sentido. Bueno, tiene el sentido que nosotros le queramos dar. Eso lo decían mis padres. Ellos sabrán qué hacer. Les agradecería que me avisaran cuando se celebrara el funeral. Claro. Vamos, mozo. Aguarda, Jimena. Deja esas maletas. No te puedes ir. ¿Y eso por qué? Porque el sargento Funes lo ha prohibido tajantemente. Nadie puede abandonar la promesa hasta que él lo diga. ¿Cómo? Yo necesito marchar ahora. Pues vas a tener que retrasarlo un poco. Pero no te preocupes. No será mucho tiempo y podrás ver a tus padres. Y ya sabes, mientras tanto, puedes contar conmigo para lo que necesites. Sube esas maletas. Vamos. Señores, les agradezco su presencia. Disculpe, va a llevar mucho tiempo. Es que deberíamos empezar pronto a preparar la cena de los señores. Haz el favor, Candela. Descuide, señora. Solo nos llevará unos minutos. ¿Se sabe cuándo le darán sepultura a don Tomás? Pues creo que no nos corresponde a nosotros hacer preguntas, sino al sargento. Gracias. He estado inspeccionando la casa y no he encontrado ninguna puerta ni ventana forzadas. Lo que me hace pensar que el asesino aún sigue dentro. Ay, Dios santo bendito, ¿está usted seguro? Seguro no hay nada por ahora. Pero les garantizo que paso a paso lograremos saber la verdad. Dios le oiga. Ahora lo que quiero que me digan es si alguien vio algo que llamara su atención antes, durante o después de la boda. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser importante. Yo tenía demasiada tarea como para fijarme en algo que no fuese el banquete. Yo estaba en la cocina, preparando las viandas. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Señor, si me permite, soy Petra, la doncella personal de la señora marquesa. Quería decirle que aquí en el servicio todos llegamos a la promesa con muy buenas referencias. Todos sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Todos menos una persona. ¿Habla usted de mí? Mismamente. Que nadie sabe ni quién eres ni de dónde vienes. Así que a usted la contrataron sin referencias. Nadie me las pidió. En una casa como esta no se consigue faena si no se tienen. Gracias. ¿Su nombre? Ana Expósito. Quiero hablar con usted a solas. Cuando quiera. No tengo nada que ocultar. ¿Dónde podría hablar con algo de privacidad? Les puedo ceder mi despacho. Si me acompañan. Siéntese. Gracias, pero estoy bien de pie. Como quiera. Cuénteme eso de que no tiene referencias. Tengo, pero no las llevaba encima al llegar aquí. ¿Y dónde ha servido antes? En una casa muy buena en Río Par, en la Sierra de Albacete, cerca de Jaén. Muy bien. ¿Y para quién sirvió allí? Para los señores de García. Pero se mudaron porque él enfermó de los pulmones y se fueron junto al mar, que le venía mejor para la enfermedad. Vaya. Qué conveniencia. Que ya no haya allí nadie para preguntarles. ¿Y por qué no llevaba encima sus referencias? Porque no tenía intención de acabar como doncella aquí. ¿Pero así ha sido? ¿Cómo fue eso? Muy sencillo. Pasaba por el pueblo camino de Jaén y me dijeron que necesitaban unas camareras para una boda. Así que me acerqué a ver si me ganaba unas pesetas. Pero la boda terminó y usted sigue aquí. También tiene una explicación. El señorito Manuel accidentó con su avión y yo le socorrí. ¿Y por eso le dieron el trabajo? Bueno, en realidad me ofrecieron una propina. Pero yo vi que era buena casa y Pedí faena y me la dieron. No hay más. Y de repente, usted decidió interrumpir su viaje a Jaén para quedarse. Soy un alma libre, sargento. Voy y vengo a mis anchas. Y además pensé que igual era buena idea trabajar para unos marqueses. ¿Y no le parece raro que justo fuese a llegar usted y muera Tomás? ¿Y no le parece raro a usted que justo fuese a llegar yo y el señorito Manuel tuviese un accidente y yo le salvara la vida? Pues sí, parece que usted atrae todo tipo de desgracias. Y parece que usted solo sabe fijarse en lo malo antes que en lo bueno. Porque le recuerdo que si el señorito Manuel sigue con vida es gracias a mí. ¿Conocía usted de antes al señorito Tomás? A nadie en esta casa. Así que si piensa que ha podido tener algo que ver con su muerte, ya ve que no tiene ni pies ni cabeza. Déjeme decidir a mí lo que es o no importante. No pretendí ofenderle. Pero me parece injusto que se me señale solo por llegar aquí sin referencias. Pero como dice, tenerlas. Ya me ocuparé yo de comprobar que son ciertas. Aunque con lo vagas que son, me costará hacerlo. No tengo nada que ocultar, sargento. Compruebe lo que le venga en gana. Así lo haré, señorita Espósito. Puede irse. Yo solo venía a saber cómo se encontraba usted. Solo estaba dando un paseo. ¿Sabe? La primera vez que vi a Tomás fue aquí. No hace ni 2 meses. Lamento por todo lo que tiene que estar pasando usted. Encima de hacerlo lejos de mis padres, que ni salir de la promesa se me permite. Ya me he enterado. Por eso he venido. Quería saber si necesitaba alguna cosa, si todo era de su agrado. No. No sé qué burla del destino es esta. Y ni un día de casada ha pasado, ni uno. La vida ha sido cruel con usted, Tomás, con todos nosotros. Desde pequeña me educaron para ser buena esposa, pero no para ser viuda. Es que nadie nos prepara para enfrentar la muerte. Vivimos como si no existiera. Pero existe. Y a veces arremete contra uno de una forma cruel y salvaje. Desgarradora. ¿Puedo ser sincera, señorita Leonor? Por favor. Tengo sentimientos encontrados. Siento pena por la muerte de Tomás, pero no le echo de menos, no... Pero no ha de sentirse mal por ello. Ya, pero todos están tristes por su ausencia. Y yo apenas lo conocí. Es que no le dio tiempo a disfrutar de su matrimonio. No le dio tiempo a quererle como esposa, como amante, como mujer. Esa es la cosa. Que siento pena por él, pero también siento pena por mí. Que llegue a esta casa vestida de blanco y regrese a la mía de negro tizón y enlutada. Y eso es terrible. A mi edad, una desgracia. ¿Qué será de mí ahora, señorita Leonor? Sabe Dios que ni me imagino por lo que tiene que estar pasando usted. Pero ha de saber algo. Cualquier cosa que necesite, sepa que yo estoy aquí. Habrá perdido usted un marido, pero ha ganado una hermana. Yo sé que no es mucho. En mi situación, lo es todo. Gracias, Leonor. Señora Darry, ¿quiere este traje del marqués planchado para el entierro? Sí, cuélguela ahí. Le diré a una doncella que lo haga. ¿Puede usted llamar a la costurera? Tengo que hacer algunos arreglos y teñir varios trajes de negro. Ahora mismo les doy el aviso. Señor Baeza, ¿cómo va todo con el sargento? Todavía es demasiado pronto para saberlo. Para usted. De parte del barón, el padre de la señora marquesa. Tiene que leerla. El barón requiere respuesta inmediata. ¿Ocurre algo, señora Darry? Nada. ¿Malas noticias? No es eso, lo que el varón quiere que vuelva a verle a su casa. Ay, don Juan tiene que contratar ya una buena ama de llaves. ¿Ha estado usted harta de tener que ir allí a socorrerle? Sí, no lo sabe usted bien. Pero con todo lo que tengo que hacer hoy en casa me va a ser imposible, así que... ¿La va a ir? ¿Piensa hacerle ese desplante a don Juan? La señora Arcos tiene razón. Es cierto que anda usted sobrepasada, pero ha de hacer un poder. Eso sería hacerle un desaire al varón imperdonable. Pero, señor Baeza, el sargento ha prohibido expresamente abandonar la finca durante la investigación. Es verdad eso. Sí, no me gustaría desobedecer una orden directa del sargento. Podría parecer sospechosa o meterme en un buen lío. Fruslerías. No tanto. Quizá la señora Darre tiene razón. Eso sí, debe ir a hablar con la marquesa y explicarle sus razones. Muy bien. Tenga. Su notita. ¿La cebolla para la tortilla, cómo quiere que la corte? ¿Picadita fina o más grande? No. ¿Yo qué? ¿Que no la haga fina? Pues no sé si puedo seguir con todo esto. ¿Con qué? ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado un mal aire o qué? No es eso. ¿Entonces qué? Que ya no puedo seguir trabajando aquí, en esta casa. No digas más, tonta. Si tú no sabes otra cosa, si tú no trabajas en otro lado, anda. Date una mijita y descansa, ya verás cómo se te pasa. No es cosa de cansancio, sino de más enjundia. ¿A qué te refieres? Que ya no puedo seguir trabajando aquí, en La Promesa. No, si ya no está el señorito Tomás. Pero, mujer, no diga barbaridades. Pero si tú llevas aquí toda la vida, tú no trabajas en otro lado, ¿dónde vas tú con tus años? Ya veremos. ¿Tus hijos te han pedido que te vayas a vivir con ellos? Siempre cuentas que dicen que vayas con ellos y que dejes de trabajar. Dime la verdad, ¿te están insistiendo? No es eso. ¿Entonces qué? ¿Por qué te quieres ir? Porque ya no tengo fuerzas para seguir. Si es por eso, tú no te apures. Que aquí estoy yo, que tengo fuerza por las dos. ¿Qué pasó? Cuando mi marido pasó a mejor vida, yo me quedo sin nada. ¿Quién me ayudó? ¿Eh? ¿Quién me agenció a mí esta faena? Yo lo hice. Tú respondiste por mí ante los señores. Y me has enseñado todo lo que sabes. Al menos lo intenté. Otro me hubiera mandado a tomar viento, pero tú tuviste más paciencia que un santo. A veces por demás. Así. Y si tú piensas que la candela no te va a ayudar a salir de estas, que estás muy equivocada. Candela, no sabes cuánto te lo agradezco, pero la única cosa que conseguiría que yo me quedara en La Promesa sería que resucitara el señorito Tomás. Y eso no va a pasar. Así que no hay vuelta para atrás. No, eso no puede ser. Yo no quiero quedarme sin ti. Tú dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para que tú te quedes aquí y yo lo hago. Nada, Candela. Nadie puede hacer nada. Cuando termine el entierro del señorito, me marcharé. Thank you. ¿Nos va a interrogar? Sí, solamente serán unas cuantas preguntas de procedimiento. ¿Entonces ahora somos sospechosos? El problema aquí no es que no haya cena para hoy, porque lo que yo estoy pensando no es descansar para un rato, sino para siempre. He oído algunos comentarios sobre la razón final entre el matrimonio de Tomás y Jimena. No creo que deberían de haberme puesto sobre aviso. ¿Y decirle qué? Que el marquesado de Luján no atraviesa su mejor momento. Ya que su hijo se vio arrastrado a un matrimonio de conveniencia. Lo que yo quiero ahora es verla destruida y arrastrándose por el fango, para después echarla de esta casa y no tener que verla más. Hola, Pía. ¿Me has echado de menos? Porque yo sí, cuando no acudiste a nuestra cita en mi casa. Manuel y yo siempre hemos sido conscientes de que Tomás y Catalina estaban como por delante de nosotros. No, Tomás era el heredero, pero Catalina. ¿Qué estaba haciendo la noche en que murió Tomás? ¿Cree que he podido matar a mi hermano por la finca? Que me cuesta creer que una mujer como usted cometa un fallo como este. Yo creo que debe haber algo más. De acuerdo. No merece usted conocer la verdad. Su hijo fue asesinado con un objeto punzante de unos 10 centímetros de longitud. Podría ser cualquier cosa. ¿Cualquier cosa como qué? Una bricatas tiene más o menos ese tamaño. Empuñado con la suficiente fuerza, podría encajar. ¿Y esos otros? ¿Quiénes son? Este es el Tomasillo. ¿Y sabe usted quién es esta mujer? No es nadie. ¿Y Hanna, dónde está? Yo no la he visto en todo el día. Cuando la veáis, le decís que quiero hablar con ella. Parece ser que Hanna es la principal sospechosa de la muerte del señorito Tomás.